fue la canción Palabras de Amor en la voz de Normita Navarro, una nueva joven intérprete ecuatoriana. Interpreta pasillos, yarabis, tonadas, albazos, sanjuanitos y más. Los ritmos tradicionales son su carta de presentación. Normita Navarro toma la posta de los mejores y asume el reto de mantener la calidad ética y estética de nuestro canto inmortal. Se inició desde muy niña. Fue el maestro Armen Golbarba quien guió sus primeros pasos musicales y sigue formándose con el esmero y entrega de los también maestros Segundo Bautista, Antonio Godoy, Nicolás Fiallos y Víctor Hugo Villamar, quienes han inspirado en ella ese amor, pasión y entrega por nuestra música ecuatoriana. Vamos ahora junto a Azuquito y Juanita Burbano, que nos interpretarán la canción Pa' mi Quito. Pa' cantarte ciudad hermosa, basta solo mirar tu valle. Pa' cantarte ciudad hermosa, basta solo mirar tu valle. Una joya tallada en roca, de San Juan hasta Chimbacalle. Una joya tallada en roca, de San Juan hasta Chimbacalle. Cuando el sol baña tus tejados y tus grandes edificados, cuando el sol baña tus tejados y tus grandes edificados, y tu luz sea pincelado de Ponciano hasta Chillo Gallo, y tu luz sea pincelado de Ponciano hasta Chillo Gallo. Luz de América, carita de Dios, lindo Quito como tú no hay dos. Eres joya de los Andes y orgullo de mi Ecuador. Eres joya de los Andes y orgullo de mi Ecuador. Lindo Quito como te quiero, más hermoso que los luceros. Lindo Quito como te quiero, más hermoso que los luceros. Cuando Dios dibujaba el cielo en Quito es que se inspiró. Cuando Dios dibujaba el cielo, en Quito es que se inspiró. Lindo Quito, cómo no amarte, si eres cuna de libertad. Lindo Quito, cómo no amarte, si eres cuna de libertad. Por cultura y arte te llaman patrimonio de la humanidad. Por cultura y arte te llaman patrimonio de la humanidad. Luz de América, carita de Dios, lindo Quito como tú no hay dos. Luz de América, carita de Dios, lindo Quito como tú no hay dos. Eres joya de los Andes, orgullo de mi Ecuador. Eres joya de los Andes, orgullo de mi Ecuador. Con tus mujeres, la cumbia buena, y en la plaza grande, todo el mundo goza. ¡Uba! Esta fue la canción Pa' mi Quito, interpretada por Azuquito y Juanita Burbano. Los músicos de Azuquito tienen entre 10 y 20 años de experiencia profesional. Por ello, Azuquito, en cada una de sus presentaciones, ha puesto a bailar y a gozar al público que cuando oyen sus temas musicales, mágicamente cogen pista o simplemente se dejan llevar por su ritmo contagioso. El sonido de Azuquito es totalmente auténtico, fresco, joven y responde a famosas partiduras y arreglos propios. Su repertorio incluye lo mejor del ritmo caribeño clásico y también la melodía tradicional ecuatoriana del momento. Por esto el público, adulto y también la juventud, disfrutan plenamente de un show preparado por Azuquito. Ahora vamos junto a Lolita Echeverría y el tema musical La Campesina. Fue la canción La Campesina en la voz de Lolita Echeverría, que es cantante de música popular del Ecuador. Lolita Echeverría, o la reina de la música fina como se la conoce, es una cantante con más de 25 años de trayectoria. Empezó a cantar de niña en las aulas de su escuela en el cantón Payatanga de la provincia de Chimborazo. Sus amigas del colegio fueron sus primeros coros y sus primeras fans. Ellas la acompañaban a cantar en las primeras emisoras que hacían concursos para aficionados. Ha grabado discos de 45 revoluciones por minuto, LPs, CDs, DVDs y más. Y como no puede ser de otra manera, para terminar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos un paseíto. Ellas son mis tres voces y nos interpretarán el tema musical Aquella Noche. (Música)